Buenos días, compañeros, buen sábado. Volvemos acá con nuestra audición con Ademo Montevideo al aire. Nos encontramos Lorena Benítez, Silvana García, Daniel Núñez. Tardes, buenos días. Buen día. Para mí. Agustín Barrancos, el encargado de la página web de Ademo Montevideo. ¿Y quién les habla? El día de hoy, varios temas. Tenemos todo el informe de la asamblea de ayer. Nos van a acompañar Soto y Sonia Martínez de el PIT-CNT para informar sobre el congreso que va a ser el fin de semana que viene. Vamos a tener comunicación desde Rivera con Adriana Coco sobre jubilaciones. Vamos a tener también el tema de la ley de educación con el tema de instalación de la carpa. Todos los sindicatos de educación lo hemos instalado ya a la vuelta del Palacio. Con un hermoso dibujo igualito a nuestro afiche puesto en la pared, que además se parece a la gigante, Lorena. ¡Gigante! Nuestro afiche pegó y pegó, ¿eh? Sí, no, ¡qué lindo! También un poco de la finalización de cursos, la jornada de la TD que realizábamos como sindicato ahí en la Escuela 5, Piedralde y en la Escuela de Guayabo. Así que bueno, como verán, el programa con muchos temas, invitados, etcétera. Y las mociones que van a bajar para discutir, algunas de ellas originales e importantes, que bueno, les vamos a ir comunicando. Todas dentro del informe de la asamblea. De la asamblea, exactamente. Así que escuchamos un poquito de música y volvemos con el programa. Seguimos, compañeros, con el programa. Vamos a explicar un poco lo que pasó ayer en la asamblea. La asamblea, esta que tuvimos ayer, hace creo que años que no tenemos una asamblea con tanto esfuerzo para convocar. El día de las votaciones de ATD, uno por uno a los maestros que fueron a votar, se les explicó que había asamblea, se les explicó los temas de la asamblea, que eran calendario escolar, extensión horaria y ley de educación. Extensión horaria dentro de ley de educación, por supuesto. Se volanteó, se hizo toda una jornada de propaganda, hubieron envíos a las escuelas también. O sea que nosotros decimos, bueno, esta asamblea no tuvo quórum como la que tuvo ayer, no tuvo quórum porque o no interesa, o los maestros están sin tiempo, están muy cansados porque es fin de año, pero por falta de convocatoria, no fue que esta asamblea no tuvo quórum ayer. Bien, esta asamblea no tuvo un quórum. Nosotros tenemos tres mecanismos para resolver en nuestro sindicato. Tenemos las asambleas, que son nuestro órgano máximo. Tenemos la mesa representativa departamental, que es el siguiente órgano resolutivo de nuestro sindicato. Y tenemos el plenario de escuela, que se aprobó en las últimas elecciones a través de un plebiscito. Hasta el momento no se ha utilizado el plenario de escuela. Nosotros, ayer, al no tener quórum la asamblea y al haber mociones que plantean algunas actividades que son para la semana que viene, para el miércoles puntualmente, o jueves, cuando esté entrando la ley de educación al Parlamento, a la Cámara de Diputados, a la plenaria de diputados, encontramos que no hay mucho tiempo como para reunir la mesa departamental. Si la ley de educación entra a la plenaria el 26, ADEM Montevideo tiene dispuesto ya, votado por la mesa anterior, un paro de 24 horas. Si entra el 27, será el 27. ¿Por qué explico esto? Porque los tiempos surgen, porque nosotros tenemos que tener resoluciones. Tenemos que tener resoluciones en relación a ley de educación y a todo lo que vamos a hacer con la entrada a la Cámara, aparte del paro que tenemos votado, pero tenemos que tener resoluciones también en relación a las extensiones horarias. Que no nos agarren vacaciones a todos sin saber lo que hacer y cómo defendernos. Estas resoluciones que dañan tanto a los maestros, en general se toman cuando estamos desprevenidos. ¿Qué desprevenidos? En vacaciones. Sí, yo creo que debemos tomar conciencia de lo que significa la extensión horaria. Como lo decíamos en el programa anterior, en el 89 hicimos una huelga de 53 días por una hora más por turno, y entre otras cosas se ha hablado de una hora más por turno, se ha hablado de que tengamos que trabajar en febrero, de las vacaciones de julio. Y realmente nosotros estamos muy preocupados por esto y pedimos a los compañeros que tomen conciencia, trabajar más horas sin demasiados cambios en el salario, pero además con las condiciones laborales como las tenemos hasta ahora, en muchas escuelas, salones pequeños, los grupos de 25 niños te los debo, y sin profesores especiales como debe ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los niños en verano y cómo vamos a hacer para organizar una hora más por turno? Porque ahí se va a violar claramente los derechos de algunos maestros que trabajan en otros lados. De hecho, una hora más por turno no resiste en las escuelas. La estructura que tiene primaria no resiste una hora más por turno. Deberían entrar de noche o salir de noche en invierno. Es gracioso, más porque en invierno superposiciones se cambia el horario. Sí, para superponer no hay locales. Bueno, son cosas que nosotros queríamos en un principio tratarlas en la asamblea. La asamblea no tuvo quórum. Se presentaron variadas mociones. Se presentaron alrededor de 9 mociones. Se presentaron 9 mociones en esa asamblea, que todas van a bajar a ser resueltas por plenarios de escuela. En el día de ayer, en la propia asamblea, se reunió el secretariado y lo resolvió así. Nosotros vamos a pasar a leer algunas de las mociones que van a bajar para resolver en la asamblea, ¿sí? Empezamos. Una de las mociones se establece en el marco del rechazo a la ley de educación y las propuestas de aumento de la cantidad de horas de trabajo a 900 horas. Entendemos que las relaciones laborales que actualmente tenemos, especialmente la relación trabajo-salario, no es tenida en cuenta. Que las condiciones en las que ejercemos nuestra profesión conlleva niveles de estrés, cansancio físico y psicológico tal que un aumento en las mismas solamente traerá más perjuicios para nuestra salud. Que no existe una relación directa entre mejora de la calidad educativa y el aumento de la carga horaria cuando las condiciones humanas, edilicias, relación docente-alumno y proyecto educativo en general no son cambiados. También dice mandatar al sindicato a proyectar y coordinar una investigación sobre las condiciones en las que ejercemos nuestra profesión y coordinar la elaboración de materiales que reflejen estas, como videos, documentales, etcétera. Esa es una de las mociones. La moción número 8. Muy bien. Bueno, yo acá tengo la moción número 1, que se refiere al mismo tema, y dice, ante el proyecto de ley de educación que se votará próximamente en el Parlamento, la Asociación de Maestros de Montevideo declara su profundo rechazo al mismo porque 1. Las modificaciones realizadas no varían sustancialmente la esencia del proyecto original. 2. No se respetan los principios de autonomía y cogobierno, manteniéndose una representación de los docentes en los órganos de conducción que es meramente testimonial. Continúa además la designación mayoritaria de las autoridades de la educación a través del Poder Ejecutivo. 3. Se mantiene la burocratización del sistema y la existencia de organismos paralelos dependientes del MEC. 4. Se propone el aumento de horas de clase sin cambios en las condiciones laborales, por ejemplo, sin mejoras salariales acorde, sin creación de cargos, sin inversión en infraestructura. Por lo antedicho, ADEMU Montevideo resuelve. Primero, proponer al Congreso del PIT-CNT, que ya tiene posición con respecto a este proyecto de ley, que rodee el palacio donde se está votando la ley. Segundo, ocupación de una escuela por 24 horas, coordinando qué escuela se ocupará con la comisión de organización. Bueno, acá tenemos otra que dice realizar un comunicado que exponga medidas a tomar si se implementa la extensión horaria, denunciando la imposición y los rumores previos sin explicación mediante y menos sin negociaciones. Si se llegara a implementar extensión total de las 900 horas o parcial, no comienzo del trabajo, incluso los días administrativos, en el comienzo del año 2009. Tenemos la moción número 9 que dice coordinar una campaña de prensa en TV y radio con CESEU para el día previo a la votación del proyecto de ley de educación que diga algo así como: el año que viene votamos nosotros, ahora, legisladores, les toca a ustedes. Tengan en cuenta que la gran mayoría de los docentes de este país rechaza este proyecto de ley en su totalidad. Debo aclarar un aspecto de la moción que leyó Silvana, que nos solicitó una de las agrupaciones integrantes del secretariado que lo aclaráramos en la audición. Anoche, luego de la asamblea, me llamaron integrantes de la lista 1995 solicitando que una de las partes de la primera de la moción número 1 que leyó Silvana no se leyera al aire. Yo debo ser muy sincera. Las mociones que se presentan se bajan a las escuelas y se leen al aire y se leen a donde sea. Los invité a venir y a dar su opinión sobre este aspecto de la moción. Los compañeros tienen como algunos, no quiero decir miedos, porque yo creo que no son miedos, son como algunas interpretaciones legales sobre las ocupaciones. Al parecer, ellos creen que nosotros no podríamos ocupar nuestros lugares de trabajo. Entonces querían que nosotros dejáramos explícito en la audición, si leíamos esa parte de la moción, que ellos no concuerdan con ocupaciones de escuelas por los aspectos legales. Al respecto, debo decir que debemos ser los únicos trabajadores de este país que no tienen derecho, que no tendrían derecho a ocupar sus lugares de trabajo. En este país, apenas ganó el Frente, hubo todo un intento de reglamentar el derecho de huelga y el paro y no sé qué cosas más de la lucha de los trabajadores. Se perdió. En este país, todos los trabajadores pueden ocupar sus lugares de trabajo. Ningún patrón va a quedar contento porque se le ocupe el lugar de trabajo. Y ningún patrón va a decir que se puede ocupar su lugar de trabajo. Los nuestros tampoco. Nada más. Tenemos otra moción acá que tiene que ver con lo mismo. Dice, en función de la necesidad de generar un hecho político que obliga al gobierno a posponer la voluntad de aprobar ahora la ley de educación, poner a consideración del magisterio la ocupación durante 24 horas de un centro escolar el día del paro general, cuando entra a diputados la ley. Coordinar con CESEU. Hay otras. Mires a los ojos, yo los veo y a bailar la polca con guitarra y acordeón. Ya que somos pocos, no hay que aflojarle al garrón. Vamos a darle duro que se veña madrugada y no hay más caña cortada, la cantina gozada. Vamos a darle duro que se veña madrugada y no hay más caña cortada, la cantina gozada. Vaya por Blanquino. Seguimos leyendo algunas mociones de las que se presentaron en la asamblea y que van a bajar entonces a ser resueltas en plenario de escuela, que el martes tienen que estar todos los resultados de todas las escuelas, porque el martes se resuelve. Una de las cosas importantes. No, aclarar eso, que el lunes mismo se deberían dar las discusiones en las escuelas, esas asambleas por escuelas, para completar el plenario. O el martes a más tardar, porque el martes a las 6 de la tarde se va a convocar a todos los compañeros para que lleven el plenario al sindicato. Sí, importante, por ejemplo, no pasar planillas por teléfono, o ir un compañero con las planillas de la escuela. Se delega a un compañero que lo lleve hasta el sindicato. Tiene que ser una reunión de núcleo de base seria, en donde los compañeros realmente discutan las medidas, y donde vengan al sindicato a traer la posición de cada escuela, no como hemos visto muchas veces pasando datos por teléfono que no sabemos ni siquiera quién los pasa, porque ni siquiera a veces tenés la identificación de la persona. Bueno, es una herramienta que tenemos en este momento para resolver y que la tenemos que usar de la mejor manera. Sigo con las mociones presentadas. Teniendo en cuenta que en el proyecto de ley de educación se mantienen las 900 horas de clase. Dos, que las declaraciones de prensa de algunas autoridades en relación a las implementaciones en este aspecto. Por ejemplo, una hora de clase más por día, acortar vacaciones de julio, trabajo con o sin niños en febrero, etcétera. Ademu Montevideo resuelve. Ante el anuncio de cualquiera de estas posibilidades, uno, paro con movilización el día de comienzo propuesto. Dos, asamblea el mismo día para definir líneas a seguir. Ademu Montevideo, otra, ¿no? Ademu Montevideo declara el profundo rechazo a los métodos propagandísticos que ha usado el gobierno, específicamente en lo que refiere a ley de educación. Utilizando los dineros públicos, publicita un proyecto de ley que promueve y que aún no se comienza ni a votar. Generando de esta forma confusión en la población, desinformando como si lo que publicita fuera un hecho. Parece letra médico, no es maestro. ¿Eh? Es la mía. Es la secretaria general, ¿eh? Es la secretaria general. La moción esta es la que refiere al tríptico que todos recibimos. Esta moción, ¿no?, refiere al tríptico que se recibió con el recibo de Antel. Con papel satinadito. Con papel satinado, mucho dinero, mucho gasto del Estado, en una ley que ni siquiera se votó. O sea que, en realidad eso es propaganda política del partido que gobierna. Los maestros, vamos a decir que hoy es un partido, mañana otro, que cualquier partido de turno use los dineros de todos nosotros para hacer su propaganda. No, en algún momento tenemos que decir basta, no somos estúpidos, nos dimos cuenta. Un abrazo grande para Gabriela Verde, que nos manda un mensaje y que hoy no puede estar con nosotros. Y a la madrugada se arma el baile de la escoba, el uno que se joroba para aprender la... Y con el tema de se va a armar el bailongo allá por Rivera, tenemos una comunicación telefónica con Adriana Coco. Buenos días, buenas tardes, Adriana. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto entablar diálogo con ustedes. Por lo que escuché, creo que está Silvana por ahí, está sí, Carla. Está Lorena, está Agustín. Están los compañeros, un saludo a Pedro también, que recién llamó, está Gabriela, así que andamos todos a la vuelta acá. Queremos saber qué es lo que está pasando en Rivera. Bueno, para la gente que nos está escuchando, lo primero que quería aclararles o contarles es cómo es el panorama sindical, brevemente, en dos palabras, acá en Rivera. Uh-huh. Bueno, acá en Rivera tenemos una comisión directiva, de la cual formo parte, que está integrada por 11 miembros. 5 de ellos somos de la lista a nivel departamental, 1944. Los 6 restantes son de la lista 2008 a nivel departamental. Por lo tanto, esa comisión está integrada por 2 corrientes de opinión o por 2 listas. Para que la gente vaya entendiendo el panorama sindical, ¿cómo es la comisión? ¿Cómo está integrada? Sí. Esto a nivel departamental. A nivel nacional, cuando se realizan las elecciones de la FUM, la lista 2008, que está integrada por dos o tres sindicalistas de varios años de trabajo y muchos integrantes jóvenes, maestros jóvenes que recién se han integrado, en poco tiempo se han integrado al ámbito sindical, responden en su totalidad a la lista Agustín Ferreiro a nivel nacional. Sí. Nosotros, los integrantes de la lista 1944, respondemos en nuestra mayoría a nivel nacional a la lista A redobla. Sí. Esto nos trae una concepción de sindicato bastante encontrada para tomar decisiones, y nos complica un poco para determinar posturas sobre algunos temas, acciones a realizar, etcétera. Por lo tanto, específicamente, un tema que nos ha convocado a reunirnos y a querer crear un camino común es el tema jubilaciones, entre tantos otros, ¿verdad? Sí, sí. Pero últimamente el tema que nos convocó, que nos preocupa muchísimo, es el tema jubilaciones. Bueno, le propusimos a los compañeros de la comisión, lista 2008, a Agustín Ferreiro a nivel nacional, adherirnos al movimiento por jubilaciones con justicia, jubilaciones 100%, iniciado, llevado adelante por compañeros de la lista Redoblar y otros compañeros que quizás no sean de Redoblar. La respuesta fue que no se podían adherir porque no había nada para hacer. Sí. Por lo tanto, nosotros consideramos que esa no era la respuesta que esperábamos, porque dentro de nuestra concepción sindical lo que intentamos es que las decisiones sean tomadas por los colectivos, por las mayorías, por mesas ampliadas, por asambleas, por mesas ampliadas, o por consulta, a todos sí. los efectos. Fue así como tuvimos la gran idea del día de la elección de ATD. Por un lado estaba la gente circulando para votar por ATD, y afuera, en una vereda, les voy a mandar fotografías, con un pizarrón atrás, y se escribió la frase jubilaciones dignas, firme, decidimos consultar a los maestros. La sorpresa fue que juntamos más de 450 firmas. Bien. En la ciudad nada más de Rivera, en Bichadero un compañero iba a recoger firmas. Esas firmas demostraron, los maestros votaron firmaron sumamente entusiasmados, firmaron maestros jóvenes, los maestros con un entusiasmo, pero ¿cómo no? Sí, nos vamos a adherir, ¿cómo no nos vamos a adherir? Necesitamos jubilarnos. Planteaban en la mesa las cosas como por ejemplo, quiero jubilarme y salir entera de la carrera, sí. no volver a trabajar. Sí. O sea, que nosotros vamos a estar. Por lo tanto, es un hecho, Rivera se une al movimiento Jubilaciones con Justicia. Bien. Vamos a mandar las firmas, vamos a mandar artículos que han salido en el diario, y bueno, una vez más quedó demostrado que cuando las voluntades, cuando las causas son importantes y los maestros son consultados, los resultados son los que tenemos. Y cuando la gente tiene información, ¿verdad, Adriana? Porque a veces las cosas se manejan sin darle información a los compañeros y por eso salen las cosas que salen. Exactamente. Nosotros sabemos que uno de los grandes debes es siempre la información, y también decimos, ay, qué baja que es la participación. Pero tenemos que ver que los compañeros están cansados. Hay compañeros que viajan todos los días a escuelas rurales y vuelven. Hay compañeros que tienen doble empleo, hay compañeros que son maestros y tienen que hacer tortas para poder vivir. Sí. O sea, no quiere decir que hacer tortas sea malo, pero que además de ejercer la docencia, tienen que desarrollarse en otro oficio para poder solventar los gastos. Por lo tanto, los maestros a veces no van porque, no los convoca el tema, o está mal convocado, o hay una línea adentro del sindicato, y eso lo debo decir, que desanima y trata de desmovilizar en lugar de movilizar. La demostración de Rivera fue clara. Los maestros firmaron y quieren adherirse, se manifestaron felices de adherirse. A mí me gustaría aprovechar, Silvana, si se puede, sí, la ocasión para decir que cuando tuvimos las elecciones a nivel nacional, los resultados fueron bastante parejos. La lista 1944 apoyó la lista a redoblar y sacamos 44 votos menos que la lista Agustín Ferreiro. Esta realidad que se dio acá en el departamento de Rivera responde a que muchos compañeros sindicalistas hemos estado viviendo en Montevideo y conocemos las diferentes opciones sindicales que hay en el momento de votar, y las trajimos acá y las colectivizamos y las promocionamos y lo conversamos. No sucede lo mismo en el resto del país, y este es un tema que yo quiero que quede para que se trabaje. Cuando llega el momento de votar a nivel nacional, los compañeros del resto del país, y a los hechos me remito, no puede ser que en algunos departamentos la lista Agustín Ferreiro saque 58 votos y en otros departamentos la lista 1995 saque 1 o 2, o a redoblar, o en sus efectos en otros años, época o Julio Castro, saque 1 o 2. O sea, son resultados muy desparejos que muestran una cuestión que hay que tomarla en el análisis, que es los maestros no saben en el interior, por la distancia, por la información, por el tema de que las caras visibles del sindicato a veces siempre son las mismas, no saben qué van a votar a nivel nacional. Y además la cantidad de votos en blanco que tenemos siempre, esas son las realidades que hay que cambiar, ¿no? Esas son una de las realidades que hay que cambiar, y bueno, nosotros estamos dispuestos, aparte de dejarles eso para que lo conversen y para que los maestros que están escuchando lo sepan, queremos también invitar quizás a otros departamentos a que hagan una convocatoria, que se sienten en algún lugar, que convoquen a las maestras un fin de semana y que también recojan firmas para adherirse al movimiento por jubilaciones. Porque sabemos perfectamente que todo lo que hemos conseguido los trabajadores ha sido gracias a la lucha, al movimiento organizado. Nadie nunca nos regaló nada. Adriana, nosotros te damos las muchísimas gracias, las felicitaciones, esperamos esas firmas. Te comentamos también que los jubilados de acá de Montevideo también andan moviéndose. Un saludo a los compañeros que nos avisan que el 11 de diciembre a las 18 horas en la Casa del Maestro hay una charla con Gesastari que va a informar también en qué está todo el tema de los jubilados, y estamos convocando a todos los maestros. Bueno, yo les agradezco muchísimo, un placer hablar con ustedes y bueno, vamos que se puede. Arriba, gracias, Adriana. Gracias, Adriana. Nosotros nos vamos al recreo y volvemos. Pareja se resuelve la cuestión, y a la madrugada se arma el baile de la escoba, y el uno que se joroba paga prenda en la reunión.